Bueno, estamos a esta hora en comunicación con la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, con Pepe Borges, con el que hemos conversado durante todo este proceso rumbo al plebiscito muchas veces, pero estamos en un momento especial, no sé si él está de acuerdo. Buen día, Pepe, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estamos? Bien, bien. Sí, sí. Estamos en otro estamos en momento, un momento ¿no? especial. Sí, Exactamente. Sí, sí, Ahí sí. fue. Todo parece Sí. indicar que vamos hacia ese plebiscito que se está buscando y con esos tres puntos tan claros, ¿no? Que simplifican la convocatoria. Exactamente, sí, sin duda. Sí, es muy importante recalcar esto, porque obviamente que en las últimas semanas hemos asistido todos a observar, digamos, cómo se ha ido negociando el tema de la papeleta en el PCNT y la propuesta que ha quedado es justamente la que ha promovido el Sindicato de los Trabajadores del PS y el MONDES, bueno, y otras organizaciones sindicales, políticas, sociales, de la necesidad de instalar en la Constitución esos tres puntos esenciales que vale la pena recordarlo siempre, que pasan por eliminar la AFAP, mantener la edad de 60 años, 30 años de aporte para la jubilación, esto es muy importante también, y al mismo tiempo aumentar las jubilaciones mínimas al nivel de salario mínimo nacional. Lo cual va a beneficiar una franja muy importante de trabajadores, de jubilados y pensionistas, que anda alrededor de los 400.000, ¿verdad? Entonces, bueno, ese proceso todavía no ha terminado, ese proceso va a terminar normalmente el día jueves, en una mesa representativa ampliada, y creemos que es muy importante, digamos, prestar atención a la culminación de este proceso y que se mantengan sin ningún tipo de cambios estos tres puntos que eran esenciales, que son esenciales, para reconstruir el combate en defensa de la seguridad social. No hay manera de defender la seguridad social en nuestro país que no pase por este plebiscito y por, obviamente, mantener estos tres puntos. Digo porque, al mismo tiempo que se ha ido dando esta discusión, esta negociación, inclusive en el campo popular, notoriamente, digamos, el gobierno ha salido a combatirla con distintas armas y a través de distintos operadores y defensores, en definitiva, digamos, de una seguridad social profundamente injusta que tiende a concentrar, incluso a través de la ley aprobada en el Parlamento, la 20.130, que se aprobó en mayo, a profundizar esa desigualdad y a profundizar sobre todo la preeminencia de la AFAP, que son el principal mecanismo, digamos, no solo privatizador, sino de explotación de los trabajadores, junto con, por supuesto, el aumento de los años de trabajo para poder jubilarse. Entonces, este proceso, esta etapa, digamos, ¿no?, va a culminar el día jueves en esa representativa y nosotros reiteramos, digamos, nuestra visión de que es muy importante, es estratégico, es fundamental, es decisivo mantener estos tres puntos así como se han ido plasmando en la última redacción de la papeleta. Dicho sea de paso, nosotros, la Coordinadora de Jubilados, hoy tenemos un plenario a las 15 horas. ¿Cuándo? Justamente. Hoy a las 15 horas en la Coordinadora, ahí en Jackson 1409, tenemos un plenario de los compañeros de la Coordinadora para analizar esta situación. Pero bueno, ese es un dato complementario, ¿no? Sí, pero importante porque entre los oyentes puede haber, seguramente hay, jubilados, pensionistas que puedan participar en este plenario. Digo, pensando en que se abre una etapa ahora en la que todos vamos a tener que participar, donde hay que tener argumentación. Recién estaba el contador Luis Freda, decía, hay argumentación de sobra para esto. Hay que hacerse de esa de esa fundamentación, ¿no? Para sacarla con argumentos, no salir a insultar o cosas como las que suceden. Los sustos que quiere meter, por ejemplo, vos mirás televisión, escuchás una radio y asustan, salen dirigentes sindicales, salen legisladores de los distintos partidos políticos a decir se le van a quedar con la plata a las AFAP, asustando a los que ya tienen algún peso puesto en las AFAP. Ha sido muy claro en todo este proceso, digamos, ¿no? Si nos remontáramos a 2 años o casi 3 años atrás, ha sido muy claro eso, y en las últimas semanas se ha agudizado. Y es lógico, por la importancia estratégica que tiene para el pueblo uruguayo, culminar este plebiscito eliminando la AFAP y con los 3 puntos que señalaron. En estos últimos días viene participando activamente, como no puede ser de otra manera, el doctor Saldaín, pero además se ha sumado el ministro García, el actual titular de la cartera de Trabajo y Seguridad Social, el ministro Mieres, en ese sentido que comentabas tú, o sea, tratando de generar incertidumbres, miedos, temores y amenazas, digamos, directamente a la población de que si apoya este plebiscito, digamos, vamos hacia el caos, vamos hacia una situación insostenible, con consecuencias incalculables, que es una manera de intentar frenar este plebiscito. También ha pasado, empiezan a aparecer, ya se ha manifestado anteriormente, pero empiezan a aparecer desde el campo popular también algunas manifestaciones en el mismo sentido. Incluso a nivel sindical, a nivel político, partidario, algún sector de la oposición parlamentaria, también vienen manifestando falsificaciones y, por supuesto, una crítica muy, muy frontal al mecanismo del plebiscito como válido para modificar las leyes, por ejemplo. Ese es un argumento que se viene utilizando, ¿no? Se ha firmado, se dice, sin fundamentarlo, que una ley tiene que cambiar otra ley y no un plebiscito tiene que cambiar la ley. Sí. Eso no sé dónde sale, porque la verdad, justamente los plebiscitos, que es la convocatoria a la opinión del pueblo, plebiscito lo que hace es habilitar que se manifieste la opinión popular, que haya una instancia de decisión, que la tome en su mano el pueblo uruguayo, ese carácter democrático que tienen los plebiscitos, tiene que ser justamente lo que habría que jerarquizar en esta etapa. Y no, digamos, un mecanismo que se hace a través de las leyes, pero que queda siempre en manos de un muy reducido grupo, en este caso de legisladores. Pero se vienen manifestando muchas cosas. Bueno, hoy salió, por ejemplo, la prensa, el doctor Viñales, también con esa idea de intentar invalidar el plebiscito como mecanismo para cambiar, en este caso, las reglas de la seguridad social. Sí, te íbamos a preguntar sobre eso, Pepe. Hablamos del contador Gustavo Viñales, ¿verdad? Sí. Que es docente de maestría de la UDELAR y pertenece al CIMBE, a ese centro de investigaciones. También te íbamos a preguntar sobre eso porque él plantea, aborda un ángulo que hasta ahora no habíamos visto mucho, que habla de la tendencia creciente en la sociedad de que sectores de ingresos medios altos van usando otros mecanismos en dónde invertir sus jubilaciones, y dice que esto va a profundizar la tendencia a utilizar herramientas propias del trabajo autónomo como unipersonales o sociedades, aportando a partir de esquemas de contribución ficta y eligiendo alternativas de mínimo aporte a la seguridad social. Y dice que prohibir un régimen previsional de ahorro voluntario nos garantizará que el ahorro voluntario de estos sectores no solo no generará mayores ingresos para el pilar solidario, sino que cada vez más irá a parar a los sistemas de ahorro y seguros privados, muy probablemente además contratados en el exterior. Es decir, como que esta medida de eliminar las AFAP hará que haya plata que no vuelva al BPS, sino que se vaya a otros lados del ámbito privado y del exterior, por lo que entendemos, ¿no? Sí, lógicamente, eso puede pasar. Lo que hay que cuantificar es eso y ver qué sectores son los que pueden contratar esos seguros privados. Nosotros, la eliminación de la AFAP es una solución para la inmensa mayoría del pueblo trabajador. Eso es lo que nosotros hemos demostrado a lo largo de estos 3 años de campaña, reiteradamente. No voy a abundar ahora por un tema de falta de tiempo, pero digamos, llegado el caso, se pueda volver a reiterar eso. Lo que señala Viñales es una libertad que tienen los sectores dominantes del capital, efectivamente, sí, como contratan seguros de salud privado, como contratan seguros de educación privada, porque en última instancia es eso. Entonces nosotros lo que decimos claramente, lo que está claramente demostrado, fundamentado, argumentado en abundancia, es que vamos por lograr un cambio profundo en la seguridad social si eliminamos justamente la AFAP y si impedimos que se aumente la cantidad de años bajo la que pretenden seguir explotando a la clase trabajadora, porque en definitiva la ley, la 20.130, lo que asegura es eso, ¿no, verdad? Entonces, también para estar claros, no hay forma de impedir en estas condiciones históricas, con estas relaciones sociales dominantes, que son relaciones de explotación, no hay forma de impedir en estas condiciones, repito, que los sectores dominantes de capital puedan efectivamente contratar seguros privados acá en el exterior. Eso está demostrado. Ahora, ¿quiénes son los que van a contratar esos seguros? Justamente los sectores integrantes de la clase dominante y sus sectores colaterales, llamémosle así. Fracciones de las clases dominantes que tienen recursos para hacerlo, obviamente. Y lógicamente, en el planteo que hace Viñales, y en esto creo que hay que profundizar luego, él lo hace desde el punto de vista de una sociedad donde se mantienen esas relaciones sociales de explotación, donde manda el mercado y donde sobre todo mandan las grandes transnacionales, que son las que imponen las reglas de juego en materia económica y social, porque efectivamente tienen el poder. O sea, la perspectiva que se plantea, en definitiva, va por ese camino, ¿verdad? Nosotros planteamos el otro camino. En estas condiciones históricas, la necesidad de dar esta pelea es estratégica para los trabajadores, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista político e ideológico. Creemos que ese es el contenido de esta pelea, sintetizado, ¿no, verdad? Entonces, es muy importante a su vez que quienes estamos dando esta pelea demos respuesta a los Viñales, pero también a los Aldaín, a los Mier, a los García, que están haciendo punta para mantener el estado actual, y sobre todo para instalar esa estrategia de las clases dominantes que ha comenzado hace muchos años, como hemos señalado, que es impulsada por el capital financiero, instrumentada desde el Fondo Monetario y otros organismos. Sí, una cosa importante a tener en cuenta, este proceso obviamente ha llevado más tiempo, el proceso para llegar definitivamente a poder tener la papeleta y salir a buscar la firma. Disculpen, no sé si soy yo, aparece una cuestión sobre la dolarización acá. Ah, bueno, debe ser acá, arreglamos. Que ahí se cortó, me parece, la llamada. No, ¿ah? ¿Estás ahí, Pepe? No, sonó un... Sí, sonó como que se cortó. Que ahora nosotros, en estos minutos que nos quedan, me parece que ya tenemos que pasar, por un lado, a todo el tema de la argumentación, ¿no? Que va a haber que ir armando, supongo que se hará un listado de argumentos, juntarlos todos. Pero por otro lado, es todo lo organizativo que permita, las medidas, llámesele como se quiera, las medidas para asegurarnos que se sale a buscar estas firmas, que se puede abrir muchas puertas, poner muchas mesitas, agarrar muchas tablas en las que con un gancho le pongamos las papeletas, como se ha hecho siempre, ¿no? Poner las papeletas en una tabla, hay que ser muy cuidadosos con las papeletas, todo eso que habrá que recordar, y salir a buscar las firmas, porque hay un plazo. Pepe, ahí te recuperamos, me parece, ¿no? Sí, estoy acá. Bueno, estábamos diciendo que ahora, por supuesto, falta el jueves, y después eso, se presenta la papeleta en la Corte Electoral, y veremos cuánto demora la Corte en devolver la papeleta como para que se pueda imprimir y salir inmediatamente a juntar las firmas. Exactamente. Pero, ¿qué hacemos para ganar tiempo? Porque es poco, muy poco tiempo el que hay para juntar las firmas. Fundamental, ahí está. Bueno, justamente era otra de las cosas que nosotros vamos a volver a tomar en cuenta en este plenario de hoy, de las 15 de la tarde en la COJUPE, porque entendemos que la piedra angular de este momento, aparte de aprobar esta papeleta y darle la manteniendo los contenidos que tiene y dándole, digamos, por lo tanto, la legitimidad y haciendo todo tomando esos pasos que tú señalabas, hay que llevarlo a la Corte, etcétera, etcétera. Creemos que es fundamental organizar el trabajo para recolectar las firmas, que la primera etapa de este nuevo, de esta nueva etapa de este proceso, para poder habilitar el plebiscito. Después vamos a tener la otra etapa a partir de abril, que es convencer a la mitad de más uno del pueblo uruguayo, sí, que es necesario apoyar ese plebiscito. Pero la primera es con firma. Y sí, para ello es imprescindible, es condición sine qua non, organizar ese trabajo. Decimos y lo reiteramos, lo venimos planteando, y nosotros, bueno, vamos dando algunos pasos en ese sentido, pero es fundamental organizar el trabajo de recolección de firmas y no ceder ante la tentación medio espontaneísta, francotiradora, que a veces nos llega y nos impone su dinámica. Aquí hay que recurrir a la experiencia que hay una experiencia acumulada de estas luchas, donde la organización del trabajo es fundamental. Claro. Bueno, cuanto más lugares desde donde más se junte firmas, más firmas se pueden juntar. No se precisa uno que sea un capo juntando firmas, sino muchos que junten firmas. Exactamente. Ese es el primer elemento, multiplicar los brazos militantes organizados para recoger la firma. Esa es la primera cuestión. Sí. Eso es vital, priorizar eso. Lo venimos haciendo desde hace un tiempo, obviamente, pero bueno, tenemos que generar un consenso firme, una unidad de acción, diría un compañero, en torno a este aspecto. La primera cuestión es multiplicar los brazos, sí, militantes para recoger las firmas a nivel de todo el territorio nacional. Yo te digo, Pepe, por ejemplo, acá a la radio llamó un oyente que se llama Ramón, dijo, cuenten conmigo, yo voy a poner una mesa en General Flores y Garibaldi. Bueno, nos dejó el teléfono para cuando estén las papeletas lo llamemos. Roque nos dijo, yo voy a poner una mesita en la Feria de la Teja. Eso está bárbaro. Nosotros tenemos la coordinadora, también pasa, gente que se va sumando, que va proponiendo su trabajo, su militancia, para sumarla justamente al trabajo organizado. Ahí está. Entonces, eso es principal. También es principalísimo que el MONDES tenga su plan. Claro. El MONDES tiene que tener su plan de trabajo organizado desde ahora. Se han empezado a dar algunos pasos, pero creemos que son insuficientes todavía, es necesario que se profundicen. Por supuesto, en coordinación con todas las fuerzas que se vayan sumando realmente, insisto en este aspecto, que se suman realmente a esta lucha, a esta pelea, pero necesitamos trabajar de la forma más mancomunada, organizada posible, para que realmente podamos lograr esto. ¿Se fue de nuevo? Hola. Tuvo su tranca ahí, ¿no? Tenemos, sí, como un momento que se pierde. Lo último que dijiste, Pepe, si querés reiterarlo. Seguro, decía que es necesario que además también el MONDES tenga su plan de trabajo organizando todas las fuerzas disponibles y coordinando con todos aquellos que se sumen realmente a esta pelea. Claro, claro. Es imprescindible eso para poder realmente asegurar el objetivo inmediato. ¿Cuál es? Bueno, juntar las 300.000 firmas para el mes de abril. Más trabajemos organizadamente, más rápidamente vamos a acercarnos a ese objetivo. Sí. Y implica otras cosas. También implica desplegar realmente el planteo, el discurso, que no solamente fundamente la importancia del plebiscito con esto, vaya desenmascarando las falsas opciones que surjan de donde surjan. Claramente, el gobierno va enfocando esto por el lado que señalaban ustedes, tratando de crear no solo confusión en el pueblo trabajador, sino además, sobre todo, miedos, temores, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Incluso, bueno, el propio Viñales, no sé si esa es su intención, no lo conozco al hombre, pero en definitiva también contribuye a eso, a generar un campo de incertidumbre y de temores, como que eliminando la APAP, bloqueando el aumento de la edad a 60 años y aumentando las jubilaciones, parece que estuviéramos destruyendo las relaciones laborales. Sí, sí. Contribuyendo a mayor precariedad, contribuyendo a que el capital se fugue, que el capital no genere inversiones, que el capital no genere trabajo que contribuya a mantener la seguridad social. Eso es falso. Eso es una visión en definitiva empapada de capitalismo. Eso es una visión, digamos, que desconoce los intereses de clase de la mayoría de la población, que son los intereses de la clase trabajadora. Muy bien. Pero a eso hay que responderle con la batería de argumentos que ya tenemos, que disponemos, ¿no verdad? Y tenemos que prever, digamos, esto no es un pronóstico alocado, pero tenemos que prever que van a tirar rayos y centellas contra esta lucha. Sí. Tenemos que saberlo, esto lo venimos planteando hace mucho tiempo. Estamos enfrentando un enemigo que es poderoso y que ha hecho de la reforma de la seguridad social, así como de las reformas laborales, dos puntas de lanza contra los trabajadores, un lío del kiosco uruguayo, ¿no verdad? Sí, sí. Entonces, tenemos que saber que van a utilizar todos los medios posibles, yo repito esto, todos los medios posibles, los imaginados y los inimaginados, para intentar boicotear esta lucha que está dando la clase trabajadora uruguaya junto con otros sectores del pueblo, y que nosotros debemos, repito, no solo profundizar, sino sino que además organizar de manera urgente. Para ello, empezar por multiplicar los brazos y centrando adecuadamente el planteo para que sea comprensible para la militancia, comprensible para el pueblo trabajador, y que nos lleve a obtener ese primer objetivo de conseguir las 300.000 firmas antes de abril. Muy bien, Pepe, por supuesto que vamos a estar mucho más en contacto de aquí en más. Estamos viendo un video de 8 segundos que está haciendo circular la Unión Ferroviaria y que dice: firme como rulo de estatua, contra la reforma de la muerte, con independencia de clase habrá plebiscito. Nos reencontramos pronto, Pepe. Bueno, y nosotros volvemos a invitar a nuestros compañeros de la COJUPE al plenario de hoy de las 15 horas. Un Muy abrazo bien. Grande. Repetí la dirección del... Jackson 14 Cerro. Perfecto. Muy bien, gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao.